años de Revolución Bolivariana han sido entregados 100 millones de libros gratuitos, de textos escolares para los niños y niñas. Porque así como los hermanos cubanos, nos recordamos mucho de Pablo Neruda cuando ganó el premio Nobel y le preguntaron cómo se sentía. Y él decía, pues me siento muy bien por el premio Nobel, pero lamento mucho, me da mucho dolor que haya millones de personas que no puedan acceder a ellos por falta de la lectura. Nosotros desplegamos un conjunto de políticas dirigidas justamente al ejercicio pleno de los derechos culturales por parte de todas y de todos en el espacio público, que es su espacio natural. El espacio público está en reducción en el mundo entero. Hay un proceso de privatización y reducción del espacio público, y en Venezuela, al contrario, lo estamos ampliando. Estamos decididos, pues, a que avance el pueblo venezolano en el ejercicio de sus derechos culturales, y haremos todos los esfuerzos por encima de las dificultades que nos impongan para dar esa garantía. Quiero expresar, gracias, finalmente, mi saludo al hermano pueblo de Bolivia. Que vivan los pueblos originarios de Bolivia y que viva su bandera multicultural, la Huipala. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Antes de finalizar el año 2019, el joven artista plástico Pablo García inauguró la exposición Contraindicaciones Urbanas en la sala 14 del edificio moderno del Museo de Bellas Artes, ubicado en Caracas. Contraindicaciones Urbanas, de acuerdo con las palabras de García, es una respuesta satírica de la ciudad como una emergencia y las estructuras como un modo de medicamento, es decir, la ciudad vista como un refugio en una angustia. Con esta exposición pretendo develar unas contraindicaciones de un medicamento que no está necesariamente prescrito. La muestra es como un medicamento que uno toma, y ese medicamento tiene una contraindicación que afecta al humano, ya sea por la construcción de la ciudad, lo hermético, entre otros, indicó el joven artista plástico Pablo García. Están todas y todos invitados a disfrutar de la exposición Contraindicaciones Urbanas en la sala 14 del Museo de Bellas Artes. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Son las 12:08. En el marco de un convenio entre la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTE, y la Fundación Museos Nacionales, se realizó la presentación de la sistematización por parte de los trabajadores del ente museístico para consolidar la primera cohorte de licenciados en Artes Plásticas, mención Museología. Por su parte, Clemente Martínez, presidente de la Fundación Museos Nacionales, señaló que esta primera cohorte, producto de la relación que se estableció entre UNEARTE y la Fundación, es vital para la formación y profesionalización de sus trabajadores y trabajadoras. Además, Martínez destacó que significa un reconocimiento a las personas que han dado su tiempo, su vida y sus habilidades para que los museos sigan adelante. Twix del día. Este martes 26 de noviembre, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta oficial en Twitter, celebra el natalicio del gran abogado de la patria, Carlos Ezcarra Malabé, militante de las causas justas que acompañó a nuestro comandante Chávez en diferentes batallas por la defensa de la patria. Amigo nuestro, vivirás en cada conquista del pueblo por el que tanto luchaste, destacó el jefe de Estado Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. Son las 12:09. En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 25 de noviembre, durante el programa de Venezolana de Televisión Buena Vibra, la ministra de la Mujer e Igualdad de Género, Asia Villegas, planteó la incorporación de dos tipos de violencia en la ley orgánica por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Bueno, nosotros, como te decíamos, tenemos un instrumento de avanzada en la región que contemplaba para el 2007, cuando nace, 19 formas de violencia, y después se incorporan dos más en el 2014 en su reforma parcial. Ellas son desde la violencia psicológica, el acoso u hostigamiento, amenaza, violencia física, violencia doméstica, violencia sexual, acceso carnal violento, prostitución forzada, esclavitud sexual, acoso sexual, violencia laboral, violencia patrimonial y económica, violencia obstétrica, esterilización forzada, violencia mediática, violencia institucional, violencia simbólica, tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, trata de mujeres, de niñas y adolescentes, femicidio, inducción o ayuda al suicidio. Estas dos últimas se incorporaron en el 2014. Hoy queremos, en un gran consenso de discusión, incorporar nuevas formas de violencia. Entre tantas, una de ellas es la violencia política. Y hay otra forma de violencia no contemplada en este primer documento, que es la violencia informática o ciberdelitos, que de forma grosera vulneran la dignidad de la mujer con contenido e imágenes y todo tipo de mensajes de contenido sexista que denigre de la mujer, de todo tipo de mensajes xenofóbicos, homofóbicos, racistas, que condenen la figura de la mujer y su dignidad. Somos periodismo. Somos cultura. Son las 12:11. El día de ayer, lunes 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, movimientos sociales, colectivas feministas e individualidades entregaron sus demandas al Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, órgano rector de la justicia en Venezuela. En este sentido, la investigadora y militante feminista, Aimé Zambrano, entregó al presidente del TSJ, Michael Moreno, una lista de casos de femicidios ocurridos en el país de enero a noviembre de este año, según una investigación a medios digitales. Que no permita la colaboración. Acá está la lista. Nosotros, con nombre y apellido de las compañeras, esta lista se ha recopilado de los medios digitales nada más, porque ciertamente no hay cifras desde el año 2015 de cuáles son las víctimas de femicidio. Esta es hasta el 21 de noviembre. Esa es la fecha. Desde enero. Aquí está la lista. Hay dos compañeras de acá de la movilización que están adentro entregando un comunicado con los petitorios y las exigencias. Aquí se lo están entregando. Supuestamente era usted. Usted era el que lo iba a recibir. Entonces ahí están las firmas de todas las compañeras que estamos acá y de los movimientos de mujeres feministas, revolucionarios, que bueno, que queremos respuestas y queremos ciertamente, bueno, que revisen, que nos den cifras. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer políticas públicas para el tema de la violencia si no hay cifras. Entonces es importante saber cuáles son los datos, porque entendemos que ciertamente en unas condiciones de guerra económica aumenta precisamente el tema de la violencia hacia las mujeres por parte de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres, al sentirse vulnerados con todas las condiciones, las arremeten contra nosotros y contra las niñas, niños y adolescentes. De acuerdo al documento entregado, el cual pertenece a una investigación de Aimé Zambrano, se señala que hasta el 21 de noviembre de este 2019 han ocurrido 135 femicidios contra mujeres adultas, jóvenes y niñas en el país. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, propuso una mesa de trabajo entre los movimientos feministas, su persona y demás representantes de esta institución para atender las demandas. Vamos a revisar lo que ustedes me están dando, yo lo voy a revisar. Luego, yo necesito un teléfono de una de ustedes o de las lideresas que se encuentran en este momento acá, y luego, la semana que viene o al final de esta semana, nos sentamos con las magistradas presidentas de la Comisión de Género y mi persona, revisamos cuáles son los casos que ustedes dicen que hay retardo procesal para darle celeridad. ¿Es lo único o es lo que yo hago como presidente del Tribunal Supremo de Justicia? O sea, los vengo a oír acá. La situación de las denuncias, todo funcionario público debe recibir las denuncias de maltrato de mujeres. Todos. Entonces, si efectivamente, yo mi función es revisar los jueces. La Fiscalía del Ministerio Público tiene al fiscal general por encima. Los de la policía son los funcionarios, tienen a su jefe por encima. Pero si nosotros nos sentamos y revisamos en una mesa, yo les garantizo que en la semana la estamos llamando a las lideresas. Países del Alba. Son las 12:15. El Tribunal Supremo Federal de Brasil rechazó la petición de anular la sentencia contra el expresidente Lula da Silva en el caso de Atibaia. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. La justicia brasileña negó la solicitud de la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de suspender el juicio que se lleva en su contra sobre el caso de Atalaia en Sao Paulo, por el cual se le condena a 12 años y 11 meses de prisión. La decisión de rechazar la petición de anular la sentencia en el expediente de Atibaia la adoptó el relator de la operación Lavallato en el Tribunal Supremo Federal, el ministro Edson Fachin. En este sentido, los abogados del expresidente denunciaron que la decisión de la máxima corte sobre el caso habría sido ilegal y abusiva. Se conoció que los jueces examinarán este miércoles el fondo de la apelación, pero antes se ocuparán de cuestiones preliminares, incluidas las alegaciones finales. Cultura al día. Cultura al día. Con 16 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández, y quien les narró, Laura Cano. Hasta la próxima misión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.